Bueno, estamos con Lucy acá, para Radio Voces. Queríamos saber cómo se había vivido la jornada de hoy. Sabemos que es algo muy fuerte, que hay que acompañar, pero que seguramente remueve muchas cosas y es lo complicado. Sí, realmente remueve muchas cosas, no solamente lo que hemos vivido individualmente, sino lo que han vivido todos los compañeros acá. Recordemos que acá, además de la tortura con la picana eléctrica, los distintos tipos de tortura, hubo los delitos sexuales hacia las mujeres, y que todas con valentía los pudimos denunciar frente al tribunal. Y bueno, yo hoy con esto, hace 41 años que estuvimos acá, porque nosotros fuimos detenidos en el año 75, y bueno, hemos recorrido, recordemos que nosotros estábamos vendados en muchas oportunidades, pero pudimos reconocer los lugares, por los espacios, por los escalones, hemos buscado, incluso había ya una parte al final a donde estuvimos nosotros, que eran como los lugares de servicio, estaba todo tapado por árboles, ramas, y hemos ido y lo hemos encontrado al lugar, y está hasta el foco que estuvo hace 41 años cuando nosotros estábamos ahí. Así que nos vamos, es doloroso. Además tuvimos que pasar un momento muy desagradable con los dueños de la casa, como ustedes habrán podido ver, sí, que no permitían que entremos, incluso que entren más personas a acompañarnos, pero a pesar de ese inconveniente nosotros veníamos con la convicción de que esto tenemos que denunciar, lo que ha sido un centro clandestino de detención acá en La Rioja y por el cual han pasado muchos compañeros. Bueno, hoy los pudimos reconocer y esto aporta a que la causa siga adelante y se verifique todo lo que nosotros habíamos dicho en palabras frente al tribunal. Bien, de cara a este nuevo gobierno y con todo lo que ya está ocurriendo, ¿cuál es las palabras que das de fuerza para seguir? Justo lo decía también ahí el compañero de cómo siguen los casos y los juicios de lesa humanidad. Y cómo quieren, digamos, chicanear con jueces, quieren chicanear la justicia, quieren chicanear a los compañeros y quieren seguir postergando los derechos humanos. Bueno, nosotros frente a esto tenemos la convicción de que los juicios por delito de lesa humanidad deben seguir. Hemos luchado más de 30 años para que se hagan los juicios, ahora seguiremos luchando para que los juicios continúen, pero como corresponde, no desmantelando a derechos humanos o al grupo Ulloa o a los grupos de apoyo a los testigos, sino que se les dé todas las garantías de que los juicios sigan y que se puedan juzgar no solo a los militares, sino a los civiles, que son los que este nuevo gobierno protege. Bien, eso es todo, gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y bueno, como vos escuchaste, el juez ya dijo que las audiencias van a ser 11 y 12, como siempre. El día jueves a las 9 de la mañana hay un compañero que lo va a hacer a través de videoconferencia, sí. Y el día viernes van a ser dos compañeros, una compañera y un compañero, que lo van a hacer por la tarde. Bien. Así que convocamos a que nos acompañen. Dale, ahí estaremos.